Ejercicio 6C. 1. Las patatas están a la izquierda, al lado del aceite. 2. El café está a la derecha. 3. Las toallas están dentro del armario del baño. 4. El diccionario de inglés está en la estantería. 5. La leche está en el armario grande de la cocina. 6. Entre los libros está el dinero. 7. Detrás de la puerta de entrada está la llave del garaje. 8. Los bolígrafos están al lado de los lápices, en la mesa.